escuchas Cuerdas de Acero. Y ahora, para los amantes del power metal desde Italia, uno de sus actos más representativos, Frozen Chrome, quienes estrenan nueva música, pero antes, For Beyond. Cuerdas de Acero. rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. De power metal de Milán, Italia, Frozen Crown se prepara para lanzar su próximo disco War Hearts. Esto será el 18 de octubre de este 2024. Será el primero con una formación de 6 integrantes después del fichaje de su tercera guitarrista, Alessia Lanson. Escuchábamos el primer sencillo, Steel and Gold, una canción con rápidos y asesinos riffs de guitarra, tambores implacables y bueno, un estribillo muy, muy pegadizo, una canción sobre la lealtad, integridad y superación personal. Se trata también de permanecer fiel a tus ideales y de la búsqueda de una perfección inalcanzable. Ladies and gentlemen, welcome to the Freak Show! Cuerdas de Acero. Hey, hola, legiones de rockeros y rockeras. Bienvenidos a esta nueva tormenta de truenos y luz. Bienvenidos a Cuerdas de Acero, 32 años al aire, desde 1992, 32 años sonando en tu cabeza. Soy Freddy López al micrófono. Como siempre, comparte lo mejor del heavy rock metal de todos los tiempos, últimos estrenos, noticias, recomendaciones. Hoy con 5 invitados especiales. Ellos son Angelith, Natalia, Santiago, Juan José y María Fernanda, 5 super mega rockeros de la Academia de Dibujo Profesional de nuestra ciudad que esta noche nos acompañan. Santiago. Cuerda de Acero al aire, con la coproducción e investigación de la doctora Alexa Toro. Los invito para que nos sigan en Facebook, nos encuentran como arroba Cuerda de Acero Radio. Recuerda que puedes escuchar esta y las ediciones anteriores del programa en la plataforma iVoox. Nos buscan como Cuerda de Acero Radio. 32 años en tu cabeza. Esto es Cuerdas de Acero, tormenta de truenos y luz. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero tocar. Cuerdas de acero. La banda de hard rock estadounidense House of Lords regresa con su nuevo sencillo titulado Crowned Room. Como siempre, liderado por el vocalista James Christian, único miembro original que ha participado en todos los álbumes del grupo. Recordemos, House of Lords debutó en 1989 con su álbum homónimo, considerado uno de los mejores lanzamientos de arena rock de los 80. Con su álbum Sahara lograron éxito en la radio. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Cuerdas de Acero. Y mucha atención, la gente de Wasp expulsa de su gira a los On to Others, quienes dicen estar decepcionados, pues todos son fans de Blackie Lawless y los suyos. Spirit led with wrath, the rain, and whistling the flame. metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. De heavy gothic rock metal de Portland, Estados Unidos, habló de Unto Others, ha sido dejada por fuera, ha sido expulsada de la gira de la banda Wasp para este próximo otoño por los Estados Unidos, esto sin previo aviso. La banda explica que Wasp dijo a nuestro equipo de trabajo que nosotros nunca proporcionamos un plan de marketing, lo que es totalmente incorrecto, pues dicen ellos lo hicieron en múltiples ocasiones y han venido trabajando muy duro, no solo promocionando la gira con Wasp, sino también acerca de su nuevo álbum, sobre su nuevo disco. Recordemos igualmente que no es la primera vez que Wasp tiene problemas con las bandas invitadas en sus giras. En 2017, los fineses de Beast in Black abandonaron el tour en el que abrían para Wasp porque el grupo les pidió dinero para tocar en sus conciertos, algo que no se había planteado inicialmente. Una triste y negativa noticia para la gente de Unto Others, teniendo la posibilidad pues, de presentarse ante uno de los actos de heavy metal más importantes de la Unión Americana y de la historia del género como tal. Bajo la luz de la luna suenan las cuerdas de acero. De acero. Y mucha atención, el disco Don't Break the Oath, el segundo en la discografía de la banda danesa de heavy metal Mercyful Fate, tendrá una edición especial en vinilo rojo rubí por sus 40 años de lanzamiento. Esta reedición saldrá al mercado mundial de la música el próximo 1 de noviembre, repito, para celebrar los 40 años de este álbum histórico. lanzado originalmente en 1984, debo confesar, uno de mis favoritos de toda la historia del heavy metal. Este Don't Break the Oath tiene una mejor producción que su antecesor Melissa y cuenta además con un muy buen grupo de canciones más elaboradas y con muchísima más sustancia, si se quiere. Canciones como Gypsy, The Oath y Come to the Sabbath son clásicos eternos del heavy metal o del metal en general. Igual, también meto allí en la misma bolsa a las 6 canciones restantes que componen esta obra maestra. Vamos con la misa negra, The Oath, y luego estaremos escuchando Come to the Sabbath. Merciful Fate, aquí en Cuerdas de Acero. 32 años en tu cabeza. Thank you. Recuerden, Mercyful Fate lanza una edición especial del Don't Break the Oath, un vinilo rojo carmesí por su 40 aniversario, donde también está incluida esta joya, Gypsy. El próximo 1 de noviembre saldrá entonces la edición especial del Don't Break the Oath con sus 40 años de existencia, álbum que sin lugar a dudas sigue siendo una referencia para los seguidores del heavy metal clásico. En minutos, lo nuevo de Stratovarius y Arch Enemy, aquí en Cuerdas de Acero, 32 años sonando en tu cabeza. Estás escuchando Cuerdas de Acero Radio. Al aire desde 1992. Al aire desde 1992. Muy bien, el grupo de power metal finés Stratovarius ha lanzado el sencillo The Man, una de las canciones que se incluyeron en su anterior producción discográfica de 2022. Hablo del Survive. El sencillo solamente estará disponible para la venta en formato digital. Viene además acompañado de 4 canciones más. Recordemos, Stratovarius está promocionando este sencillo, este nuevo single, con un videoclip que fue realizado, que fue hecho, que fue construido con material en vivo, en directo, registrado en la versión brasileña del festival Summer Breeze, donde Stratovarius fue uno de los actos principales. Vamos entonces con música nueva. Cuerdas de Acero. Esto es Cuerdas de Acero, tormenta de truenos y luz. Están escuchando Cuerdas de Acero 105% Heavy Rock Metal por 105.3 Univalle Estéreo. Ahora con los suecos de Therion, próximo 20 de septiembre en concierto en Cali.